amor es natural. Amor es hacer el bien sin mirar a quién. Amor, amor es amor. Amor es natural. Amor es energía total. Amor es don de la humanidad. Y recién hablábamos de Alejandro Medina, y ahora llega su hijo, Kubilai, quien lidera la banda Monstruo. Suena ese oso. Libre de descarga. Acompañan a Kubilay Medina, Federico Luciano Mutinelli y Luca Finocchi. Escuchábamos Tu Poder. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Recuerden que más info sobre todos estos artistas pueden encontrarla en www.libredescarga.com.ar. Y ahora la banda Maldito Pez nos canta Primera Plana. Son el espectáculo. obstáculo en la población que quiere encontrar. Un duelo que acompaña la desilusión, pero son palabras que se lleva el viento, viento que pesa cuando te cantan el no. Nos vamos con San Camaleón y su tema La Última Canción. No se olviden que los únicos piratas están en los barcos. Chau, hasta la próxima. No voy a fumarme estúpida conversación. Sos una mosca gorda caminando en mi esternón, siempre hablando fuerte y que se entere la nación. No vas a decir nada porque querés tanta atención. Niño kamikaze, ¿cuándo vas a aprender a no entregar tu alma, a no rifar tu corazón? Voy a decirte algo, voy a entregar mi juventud y voy a estar contento, es lo que puedo darte hoy. Creo en vos y en el reflejo del espíritu que alguna vez supo elevar. Chico, administra tu compasión. Ya me doy por hecho lo que puedo darte hoy. Creo en vos y en el reflejo del espíritu que alguna vez supo elevarme y ahora es la última canción. Ahora es la última canción. Ahora es la... libre descarga. Este programa es posible gracias a todos los artistas que deciden regalar su música. Libre descarga.